TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en Internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Seguros en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. ¿Cómo hablar de la pornografía? Según las estadísticas actuales, todo niño o niña de 9 años ya sí o sí le dio clic a un link de porno. En ese caso, la pregunta sería ¿cómo no hablar de la pornografía? Pero en específico, ¿cómo no hablar del consumo problemático de la pornografía sin caer en lugares comunes y moralizantes? En este episodio vamos a intentarlo. Celeste McDougall es educadora, historiadora, investigadora y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Desarrolla talleres de educación sexual integral para jóvenes en Argentina y la región. Un café con ella sirvió para empezar esta necesaria conversación sobre lo que el consumo problemático de pornografía implica. La pornografía construye sentidos en relación a cómo debería ser la sexualidad dentro de las lógicas de opresiones y de violencia que supone el patriarcado y el capitalismo. De la mano. ¿Es la pornografía la que construye sentido o es el sentido social el que construye la pornografía? Habría que intentar pensar el fenómeno sin caer en esa cómoda falacia binaria de o lo uno o lo otro, sin complejizar. Es necesario preguntarse dónde comienza esta cadena. Es el huevo o la gallina, ¿no? Produce, reproduce, construye sentidos, asienta sentidos construidos en otros lugares. Pero hay algo de la imagen, del poder ver, que construye sentidos de otras maneras que no tienen que ver con los diálogos o la palabra o la cuestión escrita, ¿no? Entonces hay algo de la imagen que es performativa en un montón de aspectos. ¿Qué hay detrás de este ir y venir de mensajes y deseos? Pensar en esto, que está por detrás, nos puede ayudar a encontrar formas de fugarnos de la reproducción y producción de ese deseo. Las fantasías que tienen las mujeres en el contexto del patriarcado está asignada por el patriarcado. Entonces, me parece que es posible generar una pornografía feminista en el contexto del patriarcado. No lo sé. Creo que sí va de la mano de la posibilidad de construir todo otro tipo de relaciones que sean anticapitalistas, antimachistas y también ambientalistas. Hay algo como del cuidado que excede las personas, que tiene que ver con el cuidado del mundo en el que vivimos también, ¿no? Vínculos donde el deseo se dé de manera no tóxica, entre nosotros, para nosotros y también para el medio ambiente, que luego de casi 2 años de encierro nos hace pensar en todo aquello que hicimos para provocar esa sacudida. La pandemia nos puso contra las cuerdas a todos los cuerpos deseantes. La cuarentena, esa herida social, cuyas consecuencias todavía no terminamos de entender, nos obligó a mantenernos alejados de nuestros seres queridos y de nuestros afectos. Esa falta de contacto físico motivó la búsqueda de alternativas que entren dentro del espectro de lo permitido. Y nuevamente ahí, las redes sociales e internet fueron protagonistas de este fenómeno. ¿Cómo haces para en este contexto? Y además ahora, bueno, con lo que pasó con la pandemia, donde todo se virtualizó, donde la posibilidad de encuentro era súper compleja, bueno, explotaron páginas como OnlyFans y demás, ¿no? La de contenidos particulares específicos para. Y que va tomando como otros matices, ¿no? Porque vos tenés miles y miles y miles y miles y miles de páginas pornográficas, pero sin embargo explota páginas como estas que desarrollan contenidos exclusivos para las personas, ¿no? Entonces ahí, bueno, no, necesito la exclusividad de esto. No quiero lo mismo que ven X personas o miles de personas. Y esa exclusividad también es, vos podrías decir, bueno, es una vuelta a los vínculos bilaterales, qué sé yo, a una cosa más, más humana, porque estás buscando en vínculo con un otro. Bueno, no, en realidad es más lógica de propiedad, de pago, porque yo solo quiero verte y no quiero que nadie más te vea. Entonces ahí lo que se está reforzando es la lógica de la propiedad, que es profundamente capitalista, ¿no? Números complejos nos muestran fenómenos complejos. El alcance del universo virtual en nuestras manos y esa lógica de marketing de la atención de los smartphones pueden no siempre tener consecuencias alentadoras. niños y niñas empiezan a mirar pornografía a partir de los 8 años. Hay números tremendos de cuántos clics se hacen en páginas pornográficas, el nivel de negocio que genera. Y hay algo como de la excesiva oferta que va construyendo también una demanda compulsiva, ¿no? Es como el scrollear del teléfono. Cuando uno está en Instagram o en cualquier red social, esta cosa de scrollear. La tecnología y las redes sociales nos abrieron a un mundo infinito de posibilidades. Y todas ellas están luchando constantemente por nuestra atención. Los altos índices de jóvenes que se aíslan en sus casas, iluminados únicamente por la luz de sus pantallas, llaman la atención de los medios y de los expertos en salud mental. En los países orientales hasta tiene un nombre, los hikikomori. Este es el nombre con el que se conoce a los jóvenes que se aíslan voluntariamente y viven desde sus dormitorios y desconectados el 100% del tiempo. El ascenso de las cifras de este fenómeno alrededor del globo nos obliga a preguntarnos lo que significa la piel del otro, su contacto y su caricia. Pero sí me parece que genera, a la hora de los vínculos reales, digamos, eso es real, lo que pasa es que está mediatizado, a la hora de los vínculos donde se pone en juego todos los sentidos, si querés, esa inmediatez que te decía antes, me parece que ahí se corta, porque justamente en el encuentro, la puesta en juego de todos los sentidos, la inmediatez queda mediatizada justamente, ¿no? Entonces es más complejo, es más difícil en un montón de sentidos, ese encuentro es más difícil en general, y además con eso, que quienes tal vez optan no hacerlo y quedarse en su casa, ¿no? Donde tienen posibilidades infinitas de un encuentro con algunos sentidos del placer sin pasar por tensiones, ¿no? Entonces, ahí me parece es donde está cierta lógica compleja, ¿no? Que apunta más al individualismo, como a la soledad, que es como una tendencia más general hacia todo, ¿no? Viste que en las ciudades cada vez hay más gente viviendo sola y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como un reforzamiento del individualismo social en este aspecto, en lo sexual, y que tiene, bueno, es otra charla, ¿no? Pero tiene que ver también con las aplicaciones de citas para mí, ¿no? Como vos podés scrollear a ver quién te gusta y quién no te gusta, es una cosa rarísima. Las redes son vínculos de comunicación que pueden usarse de forma tanto positiva como negativa. La principal medida de contención es no demonizar su uso, sino compartir la información que nos puede ayudar a evitar caer en sus precipicios más oscuros. El internet llegó para quedarse, y en él una cantidad de anhelos, sueños y luchas. El disfrute y el goce de nuestros cuerpos es un derecho que costó conquistar, y no estamos dispuestos a perder eso. La democratización del espacio implica necesariamente disputar por un espacio seguro y sano para que sus usuarios disfruten de sus propios placeres sin culpa ni angustia. Es nuestro compromiso, para nosotros y para los que vienen. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyborg Feminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo, con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio web cyborgfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Celeste McDougall como entrevistada para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC.